Ahora, que suene el acordeón. El acordeón. Que no hace palma es una lora. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. La que no hace palma es una lora. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. Ay, la viuturra. Solteros son las palmas arriba. Todos los solteros son las palmas arriba. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. Palmas, palmas, palmas. Yo te lo aviso, te digo y te repito. No te hagas el vivo, no jugues conmigo. Siempre de joda, nunca podemos vernos. Pórtate bien o te van a crecer los cuernos. Pa' que puedas entender, yo te aviso, esto es así. Si vos me lo haces a mí, te van a gritar así. El que no salta es un cornudo. Ahora, que suene, mi bajo cumbiero. La que no hace palma es una lora. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. La que no hace palma es una lora. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. Ay, la viuturra. Que no salta es un cornudo. Cornudo, cornudo, en el baile te gritan cornudo, cornudo, cornudo, en la calle te gritan cornudo, cornudo, cornudo, tu chica te hizo cornudo, cornudo, cornudo, todos saben que sos un cornudo. Ahora, que suene el punteo.